Hola, buenas noches. Como todos los lunes, sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, fiel a su cita semanal con todos vosotros en Radio Universidad. Guillermo del Rivero, al mando del control técnico, y Alberto Sansegundo, responsable del programa y que os habla ante el micrófono, os damos la bienvenida y os invitamos a pasar con nosotros una hora de radio que deseamos os resulte agradable y feliz. Una hora que hoy viene, como tantas otras veces en nuestra emisión, completísima y muy densa, repleta de canciones y poemas, por lo que voy a abreviar reduciendo al mínimo esta introducción, para dejaros ya de inmediato con la música y la literatura. El programa de este lunes sigue la pauta que marcamos hace 7 días y se dedica de manera íntegra y monográfica, tanto en textos literarios como en piezas musicales, a la noche, a las múltiples vertientes reales, pero también simbólicas, metafóricas, de ese singular y sugestivo momento del día, a las emociones, a los sentimientos, a las reflexiones, a los pálpitos, a los estremecimientos, a las evocaciones, a las tristezas, a las ilusiones que nos asaltan a todos cuando llega la noche. De modo que preparaos a disfrutar así de esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, centrada en la inmensa capacidad poética que encierra la noche. Noche de verano. Es una hermosa noche de verano. Tienen las altas casas abiertos los balcones del viejo pueblo a la anchurosa plaza. En el amplio rectángulo desierto, bancos de piedra, evónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la arena blanca. En el cénit la luna, y en la torre la esfera del reloj iluminada. Yo, en este viejo pueblo, paseando solo, como un fantasma. Down and it gave me hope. Lift up. versículo del Génesis. Por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas y por debajo de las puertas, entra la noche. Entra la noche como un trueno por las rompientes de la vida. Recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozos, y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos. Y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida. Rasga las sábanas más tristes. Repta detrás de los cobardes. Ciega la cal y los cuchillos. Y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito entre el silencio de los muros. Propaga espantos y vigilias. Late en lo hondo de las piedras. Abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman. Y en el papel emborronado entra también la noche. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna stay out. Every day I wanna do. But tonight I just wanna stay and be with. Buenas noches. Te asomas esta noche a la tristeza, a su balcón de hierro enmohecido. Con el fervor atónito de un niño pliegas los visillos, miras terco hasta el fondo. Tienes frío. Pasan noches con artistas dolorosas, olvidadas figuras que prometiste recordar, rostros vestidos ya del puro asombro de tus sueños, titubeantes distancias, fuegos fatuos de la verdad, despintadas certidumbres. Tienes frío. Buscas el cálido aliento de otra voz, el vaho animal que tus huesos entibie, cuyas palabras, leves pero ciertas, te protejan. Tienes frío, te sientes, páginas y letras, deshiladas, confusas, parpadean en tu memoria. Levantas un vaso entre dos dedos y el dorado líquido se precipita inútil por tu pecho. Tienes frío, te vuelves hacia el cuerpo que duerme en la penumbra, escuchas su monótono respirar plácido. Por fin, a su ciego cansancio, a su simple existir amedrentado, a todo aquello que hace un minuto odiaste, te aproximas, te acoges. Ahora, solo por eso vives. A través de la pared se oyen músicas, vecinas risas, voces del tembloroso anhelo. Aún más te acercas, Con cuidado en su vencida carne reposa tu cabeza. Sientes el latir pausado de su sangre, tu mendicante patrimonio. Tienes frío, apenas si lo notas. Cierras los ojos, descansas, duermes. Nights in white satin, never quite reaching the end. I've got letters here I've written I never meant to send. Beauty I've always missed. With these old eyes before, just what the truth is, I can't say no more. But I love you, I love you, I love you. I love you. Gazing at people, some of them walking hand in hand. Exactly. I don't think they can understand. Some of them try to tell me thoughts they can't even defend. Whatever it is you wanna be, you gon' be in the end. But I just wanna say I love you. I love you. Obad. De día trabajo y por las noches bebo. Me despierto a las 4 y en la oscuridad miro. Pronto habrá luz en torno a la cortina. Mientras, contemplo lo que siempre está ahí, la inquieta muerte, un día más cercana, que me impide pensar en nada sino en cómo, dónde y cuándo he de morir. Áridas cuestiones, pero el miedo de morir y estar muerto me deslumbra de nuevo y me horroriza. mi mente queda a ciegas, no de remordimiento, el bien no hecho, amor no dado, el tiempo perdido, ni de desdicha, porque una única vida pueda tardar tanto tiempo en liberarse, o no, de un mal comienzo, sino por el vacío total, eterno, por la extinción segura hacia la cual viajamos y donde nos perderemos. No estar ni aquí ni en ningún sitio, y eso pronto. No hay nada más atroz ni verdadero. Es un modo especial de tener miedo que nada desbarata. Lo intentaba la religión, vasto brocado musical apolillado, hecha para fingir que no morimos, o sandeces capciosas como ningún racional puede temer lo que no siente, no viendo que eso es lo que tememos, no ver, no oír, no tocar, ni gustar, ni oler, no tener nada con que pensar, amar, relacionarse. Una anestesia de la que nadie vuelve. Y así, en los márgenes de nuestra visión, hay un punto borroso, un escalofrío que torna todo impulso en titubeo. Muchas cosas no pasan, esta sí. Y darnos cuenta de ello nos irrita con un miedo que abrasa cuando estamos solos o sin bebida. Ser valiente no sirve, es no espantar a otros. El valor no libra a nadie de la tumba. Se muere igual gimiendo o resistiendo. Crece la luz, el cuarto toma forma. Todo eso es evidente, lo sabemos, lo hemos sabido siempre, no hay escape, pero no lo aceptamos. Algo ha de irse. Ya en los despachos cerrados preparan sus timbres los teléfonos, y el mundo intrincado, desgarrado, impasible, despierta. No hay sol, y está blanco como arcilla el cielo. El trabajo espera. Van de casa en casa carteros y médicos. Escuridão. negro. Siempre que camina hacia la casa por la tarde, casi al anochecer, esa hora de julio que trae de cabeza a los pájaros, donde anidan los sin nadie, busca un bar, una rigidez para su espalda, una obligación de apartarse del mundo con el sigilo de quien pregunta la hora a desconocidos, y ve unos ojos. Pero se sabe que unas cuencas son lo más profundo, que tras ellas lo negro. Una mujer contempla botellas. No parece una noche para beber, sino para pasar páginas enteras. Feel this. You have to cry. Media vida. En la cena me sobra media pizza. Qué sensación extraña. Tras el cristal, la noche. El mar. Agosto. Qué tristeza. Me sobra media noche. Me sobra media luna y medio mar. La parte que te tocaba a ti de aquel nosotros. Y me sobro y me falto medio yo. Porque me faltas tú. Mi media vida. I just can't stand another lonely night. Going away now, baby, gonna take my shoes. Gonna walk off these lonely blues. And I'm going away now, baby, don't you think of me. I'll be wandering somewhere you can't see. I'm going away now, baby, gonna be all right. It's just that I can't stand another lonely night. Cuando llega el crepúsculo. Cuando llega el crepúsculo sabes que has de morir. Miras en el espejo que te ofrece la tarde y no te reconoces. Es un instante único que has de aprovechar para encontrar tu sitio en el quieto universo. Según va oscureciendo, consigues ver mejor. Te adentras en la noche y dejas que la muerte conceda a tus palabras su último sentido. Je joue, donne-moi. la main, je te ferai tomber dans ce trou où tu avais le mauvais rôle, pas best of les essais. Sans bobine, sans film, comme moi et prime. Ma chute de fierté des fêtes. Je ne suis qu'une femme laissée dans la neige qui fond. Une chose que l'on ne veut plus. Aún es de noche. Está saliendo el sol y aún es de noche. La noche ha sido larga como una calle a oscuras, como un minuto a ciegas, como un silencio mudo, como la soledad bien entendida, como un viejo poema interpretado. Se está haciendo de día en nuestro corazón, en nuestra libertad, en esta gran mentira que gritamos despiertos, en el juego de cama que no usamos, en esta realidad que ni pintada, en la noche que acaba y no amanece. As I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be? My dream come true, or will this dream of mine fade out of sight like the moon growing dim on the rim of the hill? Still of the night. No conoces mi rostro nocturno. No conoces mi rostro nocturno, ni mis ojos como caballos locos en el espacio, ni mi boca abigarrada de sangre desconocida, ni mi piel. Mis dedos, postes de señales perlados de placer, dirigirán tus pestañas hacia mis orejas, hacia mis omóplatos, hacia el campo abierto de mi carne. Las gradas de mis costillas se encogen ante la idea de que tu voz podría ocupar mi garganta, de que tus ojos podrían sonreír. No conoces la palidez de mis hombros de noche, cuando las alucinantes llamas de las pesadillas reclaman silencio y los blandos muros de la realidad se estrechan. Ignoras que los perfumes de mis días mueren en mi lengua cuando vienen los malignos con los cuchillos al aire. Solo queda mi amor altivo cuando me hundo en el barro de la noche. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento? Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento. Ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E in volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento? Rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento. Ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.

Nocturno. La noche, oscura loba, golpea las ventanas con una lluvia airada. A lo lejos, un monótono ruido de motores recuerda la ciudad que se desvela. Duermen los niños y se puebla la casa con sus sueños de campos y caminos soleados. En el cristal, mi rostro indiferente me devuelve impasible la mirada. Todo se ha detenido. El mundo afuera, las sombras misteriosas y en el libro el llanto de la pálida muchacha. Noche inmensa, noche sin bordes como un mar eterno. Un pensamiento leve. Aquí alguien falta. Un estremecimiento. Allá, a lo lejos, una bocina suena y en el libro vuelve a llorar la pálida muchacha. We do not know how things work. We do not know where you go. In the night, through the door, through the door that holds you, through the door that holds you, out of the blue. Horarios nocturnos. Acostado a tu lado, oigo los trenes. Cruzan mi frente sus fugaces luces, rasgando el horror tibio de esta noche. La pausa de silencio me deja una luz roja, una nota sobre este pentagrama de cables y de vías oscuras y brillantes. Acostado a tu lado, oigo cómo se alejan con el ruido más triste. Quizá me he equivocado no subiendo a uno de ellos. Quizá el último acierto sea, abrazado a ti, dejar pasar los trenes en la noche. Take me now, baby, here as I am. Hold me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. I can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs. is an angel disguised as lust. Here in our beds until the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. Can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. When love's received without the vicious cycle turns and burns. Without you, oh, I cannot live. La voz de nuestra cantante favorita, Natalie Merchant, en una delicadísima interpretación al piano del clásico de Bruce Springsteen que popularizó Patti Smith, Because the Night, pone fin al programa de hoy, que ha pretendido recrear una atmósfera íntima y relajada con textos y canciones dedicados a la noche. En el ámbito literario habéis escuchado poemas de Antonio Machado, José Manuel Caballero Bonald, Juan Luis Panero, Philip Larkin, Concha García, Miguel Dors, José Corredor Maceos, Javier Ruiz Taboada, Joyce Mansur, Wisława Szymborska, Piedad Bonet y Joan Margarit. En la sección musical del programa, las canciones escuchadas fueron interpretadas por Mia Doitod, Claudine Longet, Adriana Calcañoto, Lori Donato, Lisa Germano, Richard Hawley, Jane Birkin, Carly Simon, Gianmaria Testa, Julie Peel, Bill Callahan, líder del magnífico grupo Smog, y la citada y como siempre espléndida Natalie Merchant. Así os dejamos, despidiéndonos por hoy, Guillermo del Rivero, enfrascado en el dominio de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que además de responsabilizarse de la idea del programa, selecciona textos y canciones para vosotros y os habla ante el micrófono. Espero que hayáis disfrutado de nuestra emisión de esta noche. Espero también que queráis visitar nuestro blog buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Nos vemos dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.